Se me agota la paciencia, mi corazón está en alerta, porque dices que te vas. Ya no creo en tus caprichos, salir corriendo por lo mismo, ese yo te queda mal. Tú me ves, pero esta vez no seré. Te pongas a jugar. Ahora soy yo el que pone las cosas en su lugar. Baby, no me mires así. El que avisa no traiciona. Haciendo siempre las cosas a tu manera. Me termino olvidando hasta quién yo era. Y si te vas esta vez, no te iré a buscar. Paciencia, mi corazón está en alerta, porque dices que te vas. Ya no creo en tus caprichos, salir corriendo por lo mismo, ese yo te queda mal. Tú me ves, pero esta vez no seré. A jugar. Ahora soy yo el que pone las cosas en su lugar. Baby, no me mires así. El que avisa no traiciona. Haciendo siempre las cosas a tu manera. Me termino olvidando hasta que no era. Y si te vas esta vez, no te iré a buscar. Ya me conocen quién soy. 18 quilates. Dacos Music. BSAS. La ciudad de la furia. Las cosas claras y el que avisa no traiciona, ¿ok?